Bueno, estamos recibiendo a Héctor Vicente a partir de esta hora para un recuerdo, un homenaje muy especial que queremos hacer esta mañana, Héctor. Buen día, Hernán. Estuve pensando en estos días cómo encarar este recuerdo de este querido compañero que falleció al mediodía del martes. Y cuando nos enteramos por la noticia a través de quien vamos a escuchar en unos minutos, nos comunicamos con la hija para pedirle datos sobre el velatorio, sobre el sepelio, y me decía, a mi padre siempre me decía que le gustaría, bueno, que no quería ni velatorio ni creía en los cementerios, cosa que ya habíamos hablado alguna vez en su casa, y a él le gustaría que lo recordaran por su trabajo con la música. Y creo que es él, cumpliendo su deseo, es la mejor forma de recordar a este hombre que tantos años le dedicó a componer, a arreglar temas. Y también otra característica que yo quiero resaltar, tanto de él como de este compañero que vamos a escuchar ahora, es su generosidad para con otros músicos que no tenían oportunidad y que no tienen oportunidad de mostrar su trabajo. Creo que ya está Jorge Pereira. Sí, ya está Jorge. Un abrazo en primer lugar, Jorge Pereira, ¿cómo te va? Ahí siento la voz de Héctor, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Jorge? Bien, bien, Ángeles y Hernán. ¿Cómo andás? Un abrazo. Bien, bien. Justo coincidió todo junto, porque estaba en entrevista con el cardiólogo, pero me dejó ahora libre para hablar con la radio. ¡Qué grandioso! Bueno, un saludo a todos por ahí. Les agradezco lo que están haciendo. No, al contrario. Jorge, nosotros decíamos, hablábamos el otro día por teléfono o nos comunicábamos por el WhatsApp, que la parte cronológica, yo creo que datos filiatorios, en fin, eso no, era secundario, ¿no? Pero exacto. Yo te quería preguntar, y bueno, tengo algunos discos acá de vinilo donde aparece Alberto, apareces vos, irreconocible, te voy a decir, muy joven, con el abdomen bastante chato. Sí, pero bueno, ahora lo pudimos achatar más, pero es otra historia. ¿Desde cuándo está la relación con Alberto con Arasá, en tu caso? Desde el 81, desde el milenio pasado. Sí. Era el milenio pasado. Sí. En el 81 vine después de varios años en Argentina, en Buenos Aires, donde tuve mis hijos. Me vine y enseguida quise hacer música y el gordo Trubich, Elías Trubich, que todos conocen, sí, me comunicó con el dúo Arasá, que estaba necesitando acompañamiento, percusión y otras cosas, y empecé a acompañarlos. Y me maravilló, el dúo fue para mí un impacto porque... Puedo decirlo desde afuera porque yo no lo integro, eran Alberto y Aníbal, el flaco Aníbal, sí. Aníbal Iturburu. ¿Cómo cantaba, Me maravillaba, para mí fue uno, bueno, no solo para mí, para Washington Benavides y otros que hacían programas, tenía un apartado que era los cuatro grandes dúos y ahí figuraba Arasá, era un gran dúo. Sí. Un gran dúo. Y ahí te integraste. Alberto siempre vivió allí en La Gomar. Siempre ahí en la misma casa, siempre, sí. Sí. Sí. Y y ahí me integré, empezamos a hacer un pasaje a trío, bueno, y ahí ya de ahí en más hasta ahora. Sí. Siempre juntos. Si tuvieras que definir lo que más le gustaba hacer a Alberto en cuanto a, bueno, formando parte del dúo después de los cuartetos. ¿Qué le gustaba más a él? ¿Arreglar, tocar la guitarra, cantar? Sí. Él era reforzar a los demás. No quería pasar en nada al frente. Es más, después del dúo, años después, tuvimos que luchar mucho para convencerlo de que cantara, que tenía una voz impresionante, pero él decía que no. Entonces siempre hacía segunda voz, era un magistral arreglador. Sí. Lo que él hacía tremendamente bien era componer, pero que en aquellos tiempos hizo dos o tres canciones nada más. Empezamos a componer después del 2000. Antes de eso, lo que era muy un experto era en arreglar instrumentos y voces. Sí. Por eso funcionaba también. Sí. Y también era siempre el que se... Después que ensayábamos, nos íbamos todos a casa a descansar, él se ponía a preparar las canciones, seguía hasta la madrugada, y siempre tenía todo preparado. Era un organizador nato. Sí. Y al final hubo que reconocer eso, porque yo dije, voy a dejar de meter la cuchara porque este tipo tiene un talento que está por encima de cualquier cosa que se me pueda ocurrir. Cuando estuvimos allí grabando, que fue cuando creo que cuando yo lo empecé a conocer más y a tratar más, cuando a instancias tuyas vos me dijiste, bueno, podemos acá con Alberto hacer el disco de El Fogón de los que no se callan, ¿no? Sí, claro. Y bueno, yo golpeé allí la puerta y él me atendió allí y le digo, mirá, yo soy fulano de tal, me mandó Jorge Pereira. Dice, pa, sos mala gente entonces, dice. Ay, me dio un abrazo ahí, no sé qué. Y además con la sensación de que parecía que nos conocíamos hace mucho tiempo. Pero después lo que yo quería señalar, que conversando allí en las distintas sesiones que hubieron, él tenía una memoria y un conocimiento muy grande de todas las actividades del llamado canto popular con raíz folclórica. Él tenía mucha memoria para eso. Sí. La memoria es otra cosa que ya le sobraba y a mí me faltaba. Sí, conocedor de la gente, porque empezó muy muy jovencito a dar vueltas por ahí. Entonces, tenía a Rubén Lena viviendo a la vuelta de ahí en Lago Mar, y después, bueno, andábamos mezclados con una trupe ahí que yo le empecé a conocer ahí, pero que él los tenía todos desde años atrás. Sí. Y los conocía todos, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabés que estuvimos, trajimos acá, yo le decía a Hernán y a Ángeles, traje dos discos de vinilo. Pueblo en Obra del año 84 grabado para el sello Sondor y después otro disco que compré en una casa de discos de vinilo usado, Arasá Canto Nacional, donde aparece Alberto con Aníbal Iturburo ahí en unas dunas allí. Yo te propongo escuchar ahora, seleccioné tres temas para este espacio, ¿no? Sí. Y bueno, perfecto. Decir que tenemos acá también, Jorge, y lo apreciamos mucho, una edición que hicieron ustedes dos, Arasá, 26 canciones que acompañaron la resistencia, donde hicieron una selección interesante, cronológica, e incluso algunos temas que no han sido editados. Sí, se lo vamos a pasar ahora a Vicente Lima para que queden en la discoteca. Perfecto. Y seleccioné para escuchar en primer lugar este tema que yo creo que te lo comenté, para que hay que hacerlo en vivo entre todos los compañeros que andamos con esto de apoyar la unidad popular y el 26 de marzo, un tema de Anselmo Grau que se llama Camino al Sol, que, precioso, que está en este Pueblo en Obra, si te parece, Jorge. Me parece y el doctor te lo permite, vamos a escuchar. Te recuerdo que Anselmo fue nuestro padrino musical. Bueno, vamos a escuchar Camino al Sol, Jorge. Perfecto, muy bien. Acá está la foto de él. Thank you. a construir. Nos alumbra un gran resplandor. Los genios del mal tendrán que huir, porque vamos camino al sol. Vamos a combatir a conciencia la sin razón. La justicia nos guía para seguir nuestra marcha camino al sol. Una vez y otra vez, levanta la voz, dale rienda a tu corazón. La guitarra, el tambor, el vino y la flor, el martillo y el asador. La guitarra, el tambor, el vino y la flor, el martillo y el asador. Fuego ha de servir para hacer camino al sol. Vamos a compartir el trabajo con la canción. Mucha sangre abonando está el porvenir. Hay que hacer un camino al sol. Una vez y otra vez, levanta la voz, dale rienda a tu corazón. La guitarra, el tambor, el vino y la flor, el martillo y el asador. La guitarra, el tambor, el vino y la flor, el martillo y el asador. Bueno, Jorge. ¿Qué canción? ¿Te acordás de, canción? ¿Te acordás de la...? Sí. Del entorno y del momento cuando grabaron esto? Sí, claro, clarísimo. Éramos cuatro. Sí. Éramos Raúl Zugo, Ramón Lemos, Alberto y yo. Sí. Pero ahí, después de grabar, después de tener todo completo, empezó a actuar un capo que era un amigo nuestro muy querido, Sergio Techera, de Artigas, que es músico absolutamente completo y que tocó toda una orquesta encima, es el que hizo todos los arreglos encima de las guitarras. En la literatura del vinilo dice arreglos e instrumentación Sergio Techera. Exacto, ahí está. Y bueno, fue una experiencia verlo tocar sensacional. Sí. Sí, eso es lo que recuerdo. Sí. Está muy bien. Vamos camino al sol. Vamos acá a combatir a conciencia la sin razón. Bueno, seguimos en este contacto con Jorge Pereira. Estamos hablando de Arasá y estamos homenajeando a un compañero también con su música, con su canto. Alberto Collazo, de perfil bajo, como decía sí. Jorge Pereira, como es él también, ¿no? Sí. Jorge Pereira, que de perfil bajo. Pero vos me comentabas que en esta etapa de Alberto, y conversando varias veces, ¿no?, en que no podía seguir cantando por esa maniobra médica que le afectó las cuerdas vocales, en fin, él siguió dando clases de guitarra, pero además hay muchas cosas que tienen preparadas y guardadas ahí. Compusimos mucho. ¿Ha pensado en eso como una forma de cumplir el deseo de Alberto también, de que se le recordara por su trabajo? Sí, claro. Yo ahora, cuando termine con estas vueltas de salud que tengo, que posiblemente rápidamente, en una semana, me acaban de decir que puede ser que se termine, me voy a dedicar a terminar las recopilaciones que venía haciendo y las ediciones. Me está faltando un poquito de máquina ahora, bueno, me va a llevar un tiempito hasta que consiga unas máquinas, pero bueno, voy a editar lo que habíamos lo que estábamos componiendo, porque él estaba haciendo mucha música instrumental de un nivel que para mí es una maravilla. Hay que entender que el talento de Arasá era Alberto. Los demás nos poníamos a rueda, lo acompañábamos, aprendimos a hacerle el seguimiento, pero todo surgía de ahí. Ese era el talento. El talento de Arasá era, sin duda, las cosas hay que reconocerlas como son. Él se lo ganó eso. Le gustaba el tango, Alberto, ¿no? Sí, editamos un disco de tango compuesto por nosotros, ya con la voz de Raúl Subo, que estaba en el cuarteto Arasá, en los primeros tiempos, en los años 80. Sí. Y como ya Alberto no podía cantarlo, lo cantó Raúl. Se llama La vida es un tango. La vida es un tango. La vida es un... ¿Por qué? La vida es un tango. Bueno, y eso está editado, ese sí está editado. No sé si lo tienen, pero bueno, eso, todo eso es fácil. Parece que no lo tenemos. En un clic se los dejo ahí después. ¿Cuál? El clic no lo puedo hacer ahora porque estoy internado. Lógico, pero, claro. Pero en una semana ya nos ponemos a rueda. Bueno, eso quería decir. Hablaban de cuando ustedes se encontraban allí, bueno, vos ibas prácticamente a diario a su casa, ¿no? Todos los días. Eran como Batman y Robin, yo los veía siempre juntos y incluso trabajaban, hacían otros trabajos fuera de la música para sobrevivir, lo hacían juntos también. También juntos, sí, de publicidad. Hacíamos carteles, inventábamos cosas para sobrevivir. Salíamos en la camioneta de Alberto, yo me bajaba a vender y así. Y la fuimos llevando, pero siempre juntos. Sí. Desde que ingresé en Arasá acompañar, después cuando me hice parte del grupo, nosotros ensayábamos todos los días, 4 horas por día, de lunes a viernes, y después si había actuación fin de semana, tocábamos. Sí. Y seguimos con esa costumbre, después de disuelto el conjunto, en el 2000, seguimos con esa costumbre. Yo todas las tardecitas agarraba el mate y vivía a 1 kilómetro de lo de Alberto, y me iba caminando, arrancaba caminando cuando caía el sol, yo sabía que arrancaba caminando para allá, y ahí nos sentábamos después, primero con el acordeón y la guitarra, con la computadora, y empezábamos a armar temas, y armábamos, y componíamos, y escribíamos, y decíamos cosas. Después, bueno, vino lo de la pérdida de la voz, y todas esas cosas, y seguimos igual, porque ya era una rutina, era todos los días. Sí. Y así estuvimos. Acá se comunicó una oyente, Aide, dice: qué pena el fallecimiento del integrante de Arasá, me gustan mucho los temas que tienen. Cuando había oportunidad íbamos a verlos en la Rural del Prado con Ramón, cuando actuaban, además de excelentes seres humanos. Realmente una pena, mis condolencias a la familia y a los amigos. Gracias. Sí. En cuanto a las actuaciones, yo me acuerdo, creo que no sé si fue la única vez que lo vi actuar, como grupo así, en la escalinata de la Universidad de la República. Estuve haciendo memoria, no me acuerdo bien si era en defensa del presupuesto universitario o una... No me acuerdo bien. Pero, ¿algún lío era? Pero sí, no me acuerdo. Algún relajo organizado era. Pero hicieron hicieron la cumbre, la cumbia progresista. Exactamente. Que le gustó mucho a la gente. Y lo hicimos con Gonzalo. Ah, yo te iba a decir eso. Ahí hay una etapa del grupo nuevamente muy productiva, ¿no? Donde aparecen cosas diferentes a las que se habían visto hasta ese momento, en el tipo de canciones, en la forma de presentarlas. Fue una etapa esa con Gonzalo Abella también muy buena. Sí, fue una cosa bárbara. Bueno, entonces no voy a ocupar más tiempo en eso, pero la forma como lo conocimos a Gonzalo, cómo lo descubrí escribiendo unos volantes sobre la defensa del agua. Bueno, yo me di cuenta que ahí había una escritura que era diferente a las demás. Bueno, lo empecé a seguir, encontré los libros, después nos comunicamos con él y bueno, empezó una amistad que hasta ahora. Hicieron buena liga, como se dice popularmente. Sí, sensacional. Gonzalo es un extraterrestre, es algo fuera de este mundo. Y bueno, hicimos mucha y grabamos toda la cantata charrúa con Gonzalo. Sí. Y grabamos otras cosas más, porque después nos enviciamos y lo metíamos adentro de las canciones que hacíamos y entonces ya las compartíamos. Hicimos unas cuantas canciones juntos. Muy entre bien. Ellas, la cumbia progresista, la procesadora de ilusiones. Sí. Un niño de ojos muy negros. Sí. Yo te propongo ahora escuchar, y a los oyentes también, no les proponemos, los vamos a hacer escuchar, de el disco Minuto 46, que dice en la literatura acá, grabado en IFU en el año 2003. Sí. Esta canción que ya tiene además, otros queridos compañeros también la interpretan, y acá resalta bastante la voz de Alberto, que es Paso a Paso. Paso a Paso. ¿La escuchamos? Sí, bien. Saben más que nadie de fracasos. Sé que la historia empieza ahora, dando un paso y otro paso y otro paso y otro paso. Haber estado en la pelea, limpiamente, sin mentiras, sin engaños, la sonrisa pintada en la pancarta del que sabe que crece con los años. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos. Sé que la historia empieza ahora, dando un paso y otro paso y otro paso y otro paso. Destejo a los que aguantan las derrotas y el hambre de pan y de justicia. Festejo la verdadera victoria de dar una pelea cada día. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos. Sé que la historia empieza ahora, dando un paso y otro paso y otro paso, y otro paso, dando un paso, y otro paso, y otro paso. Son esas canciones con raíces muy fuertes, ¿no? Porque tienen una, una honradez intelectual e ideológica muy fuerte. Permítame que se lo diga. Bueno. Te agradezco eso. Permítame que se lo diga. No, y además sí, cuando la gente se identifica con la canción, que acá estamos conversando entre nosotros, cómo la pidieron, sí, cada vez que la necesitaron, mm, era una canción que necesitaba la gente, llamaban a pedir y le pasábamos. La copia. Sí. Acá y sí, en el interior. En todo el país. Sí. Escuchá, Jorge. Sí. Estamos hablando de Alberto, pero también nos interesa saber cómo está tu salud también, ¿no? Para bueno, porque hace falta. Bueno, no. Estoy bien ahora, realmente bien. Salvo que tengo, bueno, una cuestión que me puede suceder y me tienen que colocar un aparato para que eso no suceda. Claro. Y eso capaz que se resuelve en una semana, 10 días. Muy bien. Y después de eso estaríamos como fuera de peligro y haciendo una vida normal. Si es normal mi vida, no sé. Dentro de lo que se pueda, ¿no? Sí. Nunca es normal. Pero bueno, así que tranquilos, eso viene bien, está controlado. El otro día, sí, escuchando la columna que hace semanalmente Gonzalo Abella, aquí en Memoria y Brújula, sí, luego de lo que pasó con Alberto, sí, él decía que los medios de comunicación masiva no iban a hablar de Alberto, ¿no? Incluso, no, seguro que no. Incluso en vos pasás por escuchar las radios o los programas que pasan música nacional y no, Arazá no suena mucho. Arazá, claro, no suena nada, claro, no los pasan. Exacto. Pero bueno, eso es una de las condecoraciones también, porque tenemos dos. Una es que los compañeros de Unidad Popular y muchos compañeros en general se hayan apropiado de una o dos canciones nuestras. Eso para nosotros es todo lo que queríamos. Y que las radios, los medios de difusión masiva no nos pasen, eso sabemos que nos sucede a todos. Y ya estamos hechos esa idea y nos parece que lo importante es la gente que nos ha recibido, que nos ha adoptado, y eso es todo. Claro. Lo demás no importa. Yo lo quería decir porque además Alberto, como en tu caso y otros músicos nacionales, más allá de que saben que no van a llegar a eso que algunos lo añoran tanto, ojo que es bueno, sí, que sería que los pasaran, ¿no? Pero sería bueno. Alberto siguió trabajando y componiendo, no renegó de nada, no renunció a nada y siempre tratando de hacer lo mejor posible. Eso me parece que es muy muy rescatable. Sí. Sí, sería bueno que lo pasaran, pero nosotros ya sabemos cómo es la cosa. Mientras la oligarquía sea la que tiene el poder, sí, nosotros estamos en otra vereda. Sí. No podemos esperar que el enemigo nos haga favores. Sí. Y tampoco se los tenemos que hacer nosotros a ellos. Exactamente. Y ustedes eso siempre lo pensaron así, actuaron de esa, sí, manera. Me acuerdo en la etapa en la que lamentablemente se empezó a ver a muchos cantores que eran populares, que se volvieron populares por cantar lo que cantaban, después pasaron, sí, a cantar otras cosas. Y me acuerdo que Aníbal Terán, el compañero... que es periodista, que es de 33, decía, sí, hablando de estos grupos y de estos cantantes, decía, ¿qué pasaría si en lugar de adormecer al pueblo lo despertaran? Si en lugar de somníferos le dieran vitaminas. Creo que sería enorme la contribución que podrían hacer al levantamiento de nuestra sociedad en defensa de sus derechos y en la construcción, sí, de su futuro. Ese es el camino que ustedes confiaron y siguieron en las buenas y en las malas. Sí, porque en realidad no nos importaba demasiado. Es decir, siempre tuvimos ese sueño aprendido de poder vivir de la música, capaz que de triunfar, pero eso fue quedándose a medida que fuimos madurando, porque empezamos muy muy jóvenes, empezamos a entender que eso no era lo nuestro, no era para nosotros. Nosotros hacíamos música y nos encerrábamos allá en el rancho y que pasara lo que pasara con las canciones, sí, y nada más, no tenía demasiado interés para nosotros lo demás. Sí. Hubiéramos querido, sí, poder ganar un dinero para vivir de la música y dedicarle las 24 horas. Pero si había que entregar la música, no, porque lo que queríamos rescatar era la música. Clarísimo. ¿Cómo vamos a entregar la música para después vivir de la música? Sería una locura. Es verdad. Nosotros seleccionamos para cerrar, dura 6 minutos con 11 segundos la canción. Decimos que ya mandó un mensaje Isabel Izquierdo, dice: ayer fue cumpleaños de Angélica, la compañera de Jorge. Sí, ayer. Bueno, más saludo de cumpleaños para Angélica. Apoyo gracias, permanente Isabel. Para Arasá, dice Isabel. Sí, gracias, un beso. Desiderio manda un gran abrazo en solidaridad a Jorge y a los compañeros. Nuestro poeta. Y María la Paraguaya dice que se emociona mucho y manda saludos a la familia Arasá. María Elena Melo también, qué buenos esos temas. Mis saludos a todos. Un imprescindible, siempre gracias, estará presente. Lo poco que lo conocí fue como dijo Héctor, como si lo conociera de toda la vida. Manda abrazos y aplausos que siempre son buenos para los artistas. Sí, buen día para todos y para Arasá, dice Lidia Salomón. Y queremos, antes de escuchar la canción con la que vamos a cerrar, leer lo que ustedes pusieron en la contratapa, ¿se llama? ¿Cómo se llama esto? Contratapa del disco, que se llama 26 canciones que acompañaron la resistencia. Esta recopilación, sin intenciones comerciales, aspira a quedar en las manos de las compañeras y los compañeros que todos los días caminan hacia el socialismo. Con ellos vamos. Comenzamos como dúo en 1976, cuarteto a partir de 1982, trío desde 1986. Fue a partir del 2000 que empezamos a componer la totalidad de nuestro repertorio, y desde la cantata Charrúa en adelante, Gonzalo Abella creó las partes en prosa de la mayoría de nuestras canciones. Estos discos también son un abrazo para las compañeras y los compañeros del 26 de marzo, que habiendo llegado al gobierno, quemaron sus ranchos para seguir la huella de Artigas. Por esa senda vamos, Arasá. ¡Qué abrazo! Sí. Mandamos un abrazo enorme desde acá, ¿no? Y un reconocimiento a una historia de un dúo que sigue, que sigue y que no para de ninguna manera. Jorge, y nos vamos escuchando La procesadora de ilusiones, trabajo conjunto entre ustedes y Gonzalo Abella. Me emocionaron. Les mando un enorme abrazo a todos. Igual para vos. Igual. Arriba. Un abrazo. Saludos, Angélica. Chao, gracias. En la margen oriental de un río que se secó, hubo un pequeño lugar que el olvido se tragó. Era el reino del ñandú, del yundiá y del yacaré. Chupando con el tatú de chiripá me enteré, el tatú. Le aflojó hasta el caracú la caña con arasá. Ya se sabe que un tatú no es difícil de mamar. Cuando el llanto lo quebró, ay, me dijo, fíjese, solamente quedé yo para contárselo a usted. Dijo que en ese lugar que ya no podrá volver, abundaban esas cosas que solo Dios puede hacer. Pero ellos solo pensaban en las tasas de interés y en las cartas de intención y en llegar a fin de mes. El tatú me lo contó, el tatú me lo contó tal cual, se lo cuento a usted. La asamblea se reunió en el salón parroquial, porque ahí vino discreción y es mucho más coloquial. El bicherío llenó de bote a bote el lugar, y hasta Don Zorrillo entró y nadie más guarraca. Como siempre sin pensar, dijo el burro, ya encontré la manera de zafar de esta vida clase B. Todos paramos allí, las orejas para escuchar, todo menos la lombriz que no tiene que parar. Yo conozco un inversor que a todos nos va a salvar, si no somos melindrosos con la cuestión ambiental. Vayan aprontándose, la plata nos va a sobrar, cuando Mr. Lobo instale la planta de procesar. ¿Y qué quiere procesar? Dijo el zorro que no es tan fácil de entusiasmar como el chancho y el ciempiés. Ya pasé por todo eso que no quiero recordar. No me vengan con proceso ni civil ni militar. ¿Y a quién le puede importar lo que Mister quiere hacer con lo que voy a ganar? Lagrimeaba el yacaré. Es un proceso industrial, dijo el burro. Yo estudié para procesar los troncos para fabricar papel. Si aparecen los billetes, dijo el chancho y suspiró, que procese lo que quiera, que para eso es inversor. La abejita dijo, no, no me van a convencer. Si se enferma la pradera, ¿cómo voy a hacer la miel? Y además, hay que ser burro para llegar a creer que un lobo dueño del mundo va a venir a hacer el bien. Iba a decir algo más, pero solo dijo plaf, porque el burro la pisó con la patita de atrás. La cosa se complicó y amagamos a salir, pero el lobo apareció y ahí no más largo a decir. Soy proclive a negociar con respeto y libertad para salvar a esta región del atraso en el que está. Yo les vengo a proponer a toditos trabajar. La plata que van a hacer no les quiero ni contar. Serán ricos como yo, o quién sabe mucho más. Dijo rico y se comió de un mordisco a la pería. Después se comió el ñandú. Altero el guasubirá. Y el burro que quedó frío lo comió sin calentar. Se comió la yarará, al capincho, al yacaré. Y más no puedo contar porque ahí me desmayé. El relato se cortó justito en este lugar porque el tatú se mandó un traguito de arasá. Cuenta que se desmayó viendo al lobo masticar. No sabe cuánto durmió, ni recuerda nada más. En el lugar nada crece, ni el pasto volvió a brotar. Flacos palos de eucaliptus escoltan la soledad. Y el tatú vuelve a la vida como cualquier oriental, echando un trago de caña, echando un trago de caña y un relato pa' escuchar. El tiempo es cosa de Dios, quién sabe cuánto dormí. Recién tomando esta caña, mi sangre vuelve a latir. Mi armadura me salvó, o se olvidaron de mí. Yo no sé lo que pasó, solo sé que estoy aquí. Se lo he querido contar, pa' que no caiga tan bien. No puedo volver atrás, pero puedo hacer el bien. Y aunque esté medio mamado, para siempre acuérdese. Los lobos te ofrecen más. ¿Cuándo, Alberto? Cuando te están por comer.